Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde. Ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985-142345. Repito, 985-142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es, y también ahí en internet, en el blog de la emisora y en radiocrash.org tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, de descargarnos a vuestro reproductor portátil o simple y llanamente cuando queráis escucharnos a la carta, cuando estéis delante del ordenador, trabajando, navegando, en fin, haciendo mil y unas tareas que se hacen delante de esta nuestra maquinita ya imposible de vivir sin ella, casi imposible. También saludamos, como no, a todos los oyentes que realizan la escucha a través de nuestra emisora hermana y amiga Radio Nava, que remite este programa los martes por las tardes y los sábados a eso también de las 2 de la tarde. Así que un saludo total para ellos. Y este buque que ahora comienza, ya sabéis que la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo selección y presentación musical, quien vos habla, Juan Antonio López, un miércoles más de estar aquí con todos vosotros en este nuestro, vuestro espacio Músicas en la Tarde. Y comenzamos. Y hoy vamos a escuchar varios de los temas que vienen contenidos en el tercer y cuarto trabajo de este músico francés que mantenemos de momento en secreto. Ya sabéis que tenemos un pequeño juego, digamos, de cómo lo podemos calificar, ¿no? De ocultar el nombre de este músico francés. Básicamente, simplemente, bueno, aparte de un juego, pues para que aprendamos un poco a calmarnos, ¿no? Parece que tenemos una impaciencia general por acceder a toda la información, a cualquier cosa que oigamos, que se nos hable. Pues bueno, vamos ahí, ponemos el nombre en la pantalla del ordenador y empieza a salir información, bueno, posibilidades de descarga, no sé, mil y una cosas, ¿no? Y ese concepto de inmediatez, de tenerlo todo de una forma inmediata, pues es un poco lo que el motivo de por qué ocultamos un poco este juego, ¿no? Así para, bueno, aprender a, digamos, a tener paciencia, ¿no? O por lo menos tener un poco más de paciencia y saber disfrutar de las cosas y pensar que tarde o temprano lo vamos a tener. Bueno, pues con esa pequeña idea, ese pequeño juego de ideas y de sensaciones, es con lo cual, por lo que mantenemos, digámoslo así, oculto el nombre de este nuestro músico francés. Así que vamos ya a sumergirnos, de hecho, en este su segundo trabajo, que tiene, viene fechado en el año 1994 y se abre con este tema. Pues con este ritmo y este tema musical tan dinámico se abre este segundo trabajo de nuestro músico francés, que si estáis interesados, el 21 de marzo, el 21 del pasado mes, también escuchábamos la presentación, su primer disco publicado de este, más que músico, hay que decirlo que el hombre, bueno, toca el piano y los sintetizadores en varias de las composiciones que hoy oiremos, pero él se dedica en exclusiva, prácticamente en su totalidad, a lo que es la composición de todos sus temas. Bien, seguimos, vamos con otro de los temas que vienen contenidos en este segundo trabajo y atentos al uso que hace del piano. Thank you. Bueno, pues este era segundo tema de nuestro músico oculto, una verdadera delicia, toda una maestría en la composición y, por cierto, tocaba el armonio. Vamos con el siguiente de los temas, donde de nuevo nos vuelve a tocar el armonio. Esta composición, otro músico oculto tocaba el armonium, que ya sabéis que la forma más gráfica de definirlo y de saber qué es el armonium, al menos desde mi punto de vista, es como si cogiéramos un acordeón y lo pusiéramos encima de una mesa. Bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Un pequeñito piano, ¿no? Como el acordeón de tamaño más o menos, y tiene un fuelle en el cual se mueve y se toca uno mirando, ¿no? Ya sabéis que en otro momento dado recuerdo, no os recuerdo ahora exactamente el programa en el cual hablábamos de él, pues creo que ha tenido muchísimo arraigo y sigue teniendo en Pakistán, curiosamente, ¿no? Fue llevado allí, bueno, lamento de no poder daros esa información exacta, no la recuerdo, pero no hace muchos años, ¿no? Y bueno, pues los pakistaníes parece ser que le han cogido el gusto al armonium. Bien, aparte de esto, nosotros seguimos con nuestro músico que sigue tocando el armonium en este tema que vamos a oír a continuación. Pues esta era la composición que nos tocaba el armonio y nuestro músico. Seguimos, vamos con otra de las composiciones en las cuales destaca la colaboración al contrabajo de un músico muy reconocido en la actualidad y que por la década de los 90, recordad que este disco es del año 1994, comenzaba ya a ser tenido en cuenta. Me estoy refiriendo a Renaud García Fons, contrabajista para más señas de nuestro país vecino, Francia. Y ya que hemos dicho este músico qué es lo que nos tocan, deciros que en el tema que vamos a escuchar a continuación, pues los instrumentos que suenan habitualmente en todas las composiciones son el clarinete, el fagot, los violonchelos, violín y, como no, también de vez en cuando el piano. Bien, seguimos. Este es el tema con García Fons. Thank you. Pues como muy bien vos habréis dado cuenta, este no era un tema en el que participara ningún músico, salvo dos, que eran el piano y el violín. Me equivoqué con el anterior tema, el que sonó primero pues era el que contaba con García Fons y todos los otros instrumentos que os había comentado, y en esta ocasión, simple y llanamente, eran el violín y el piano, que por cierto no estaba interpretado por nuestro músico. Quiero con esto recalcar que la inmensa mayoría de las veces nuestro invitado única y exclusivamente compone, en alguna que otras piezas también participa, pero su tarea principal y fundamental es la composición. Bien, seguimos, vamos con otro de los temas y suena de esta manera. Thank you. Bueno, tema realmente delicioso con ese piano ahí repetido, ¿no? Pum, pum, pum, pum. Impresionante. Y sobre todo esta parte final que escuchabais ahí como esa especie de viento, pues yo me imagino que es el armonium que estaba tocado por el propio autor de la música. Bien, seguimos. Vamos con el último de los temas de este su segundo disco publicado ya por el año 1994. Tema, dejamos este segundo trabajo de nuestro músico francés, que hoy estamos dedicando esta primera parte del programa. No sin antes recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM y este espacio se llama Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345, y también ahí en internet en radiocrash.org tenéis este, tanto este programa como otros muchos que hacemos en esta vuestra emisora, y también en internet, en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, también es podéis estar al tanto de todas las novedades que hacemos en Radio Crash. Así que nosotros continuamos, vamos con el tercero de los discos de este músico francés, publicado ya por el año 1996, que tiene como diferencia, digamos, básica y fundamental, en el que nuestro músico participa ya más activamente en algunas de las interpretaciones, sigue participando completamente en lo que son las composiciones y en el uso de la electrónica. En este su segundo trabajo, en el que acabamos de escuchar, digamos, no había instrumentos electrónicos ni eléctricos, todo eran, por así decirlo, acústicos, ¿no? En este su tercer trabajo, en algunos de los temas y sobre todo en este que vamos a escuchar, que abre su disco, pues utiliza los sintetizadores, teclados y alguna que otra cosita más. Y suena así. Y como buen francés, que ya sabemos que aquí tenemos a todos los artistas de nuestro país vecino, pues como un poco juguetones, en este tema que viene a continuación, nuestro amigo, nuestro invitado, lo demuestra. Thank you. Composición juguetona, como todo buen francés, que ya sabéis que aquí los calificamos a todos los músicos como juguetones. El siguiente de los temas de nuestro invitado es el que da título al disco y en él participan una agrupación de 6 chelos. De escuchar esta pieza, más bien la ubico eso, pues ahí, en una banda sonora. No sé a vosotros qué os parecerá, si es acertado o no la sensación, pero bueno, ahí os la dejo. Bien, seguimos, vamos con otro tema, juguetón. Thank you. pues así sonaba este tema un tanto juguetón y divertido. Vamos con otro de la mismo, del mismo estilo, que es el de nuestro invitado en el día de hoy. Juguetón, divertido y alegre a partes iguales, ¿no? El tema que acabamos de escuchar de nuestro invitado. Bien, seguimos. El tema que viene a continuación merece una atención especial porque para mí es realmente genial. Una pieza realmente exquisita, deliciosa y buenísima lo que vamos a escuchar. Un juego maravilloso entre el xilofón, la viola de gamba, el clarinete sobrevolándolo todo. En fin, si lo queréis al revés, lo mismo da. Pero la pieza que viene a continuación merece la pena que le prestéis atención porque al menos desde mi punto de vista, os lo repito, es una auténtica joya. Thank you. Demostración, ¿no?, de lo que se puede hacer con tres instrumentos, con uno de viento, de percusión y otro de cuerda, ¿no? El xilofón, el clarinete y la viola de gamba. Una auténtica maravilla que viene contenida en este tercer trabajo de este músico francés que de momento permanecemos oculto. Vamos con el último de los temas que yo califico de burbujas sonoras. Un tema luminoso, lleno de coloridos y, pues eso, de burbujas sonoras. Thank you. Bueno, pues con este tema lleno de colores y de burbujas sonoras, por llamarlo de alguna manera, despedimos a nuestro músico oculto francés, él que, bueno, no mucho tardar, le pondremos nombre. Entre tanto y no, pues ya sabéis, hoy hemos escuchado parte de su segundo trabajo y estas últimas piezas de su tercero, publicados respectivamente en el año 1994 y 1996. Anteriormente, el pasado mes de marzo, más en concreto, pues el día 21 de marzo, escuchábamos su primer disco datado allá en el año 1992. En sucesivos programas y dentro de no mucho tiempo, pues posiblemente escuchemos su cuarto o último disco. Bueno, ya lo iremos puliendo en casa lentamente y os tendré al tanto. Así que ya lo sabéis, este músico francés, realmente interesantísimo y que, bueno, todo hay que decir que más que nada habría que hablar de un compositor, aunque él actúa con, tiene una agrupación de 5 miembros más él, que son los que se encargan de llevar toda esta música en directo, haciendo giras por ahí, ¿no? Así que ya lo sabéis, seguiremos al tanto, le vamos a seguir la pista. Bien, continuamos, no sin antes recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que podéis contactar a través del teléfono 985-142345. Repito, 985-142345 y también lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es y también ahí en el blog de la emisora en radiocrash.org nos podéis escuchar en directo, descargarnos o simplemente radio a la carta cuando vosotros queráis y tengáis tiempo libre. Siempre estamos ahí en internet, bueno, siempre que tengamos luz y conexión a internet, evidentemente, ¿no? Y también, como no, en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, ahí tenemos un grupo donde podéis estar al tanto y, como no, también pues participar en vuestras ideas, opiniones y sugerencias. Dicho esto, nosotros continuamos y lo hacemos recordando pues a un hombre que teníamos un poco abandonado. Tengo que entonar el mea culpa a este Peter Broderick y su disco del año 2008, Float, y cómo podemos olvidarnos de este Snowflake. Thank you. Bueno, pues así finalizaba este tema, el Snowflake, que venía contenido en ese trabajo del año 2008 de este hombre polifacético y también, bueno, pues que se me ha ido cómo calificarlo, ¿no? Un hombre que produce enormemente los músicos, prolífico, esa es la palabra, un hombre muy prolífico que, bueno, tengo que decir que está, lo tenemos un poco abandonado, pero bueno. Lo tendremos muy levemente. Voy a ver, retomar el tema de Peter Broderick para ver un poco qué es lo que está haciendo. Y estaba mirando anteriormente mientras sonaba esta maravilla que acabáis de escuchar cuando habíamos radiado este disco. Y bueno, pues en fin, ¿cómo pasa el tiempo, no? Pues justamente lo radiamos en diciembre del año 2010. O sea que año y medio, vamos a ser así espléndidos, año y medio que ya sonaba esto aquí en el programa. En fin, el tiempo pasa y uno no se entera, la verdad. Bien, seguimos. Vamos con Joan Ballet y su último trabajo, que también escuchamos aquí en su debido tiempo. Go. Bueno, un tema realmente precioso que venía contenido en el último trabajo de Joan Valent, llamado, titulado Callaza, y que aquí escuchamos hace aproximadamente, yo creo que unos 2 meses en su totalidad, un tema realmente delicioso, composición de este hombre, y curiosamente, pues tampoco participa en la instrumentación. En sus anteriores discos él participaba como músico, ¿no?, como pianista y compositor. Bueno, pues aquí única y exclusivamente se ha dedicado a componer, y la música se la ha dejado a su ensemble y a un director para la grabación. Bien, nosotros continuamos y lo hacemos con este otro grupo que también teníamos un poco apartado y que hoy he decidido traerlo aquí con todos vosotros. Es el Tin Hat Trio. Thank you. El tema se titulaba Helium y daba precisamente título al trabajo que venía contenido, publicado ya por el año 2000, de estos tres hombres, bueno, dos hombres y una mujer realmente impresionantes, llamados el Tin Hat Trío, que luego, bueno, pues pasó a ser el quinteto, cuarteto, en fin, y uno de ellos, de los miembros, en la actualidad se ha ido del grupo y ahora firman con el nombre del Tin Hat, un grupo de estos exquisitos, realmente llenos de música, y que todos ellos mantienen toda una carrera musical amplia y variada, especialmente la violinista Carla Kistens, que anda por ahí haciendo aquí cosas, proyectos, bueno, pues que, en fin, vamos a dejarlos ahí, ¿no? Amplios y variados proyectos. Nosotros continuamos y lo hacemos con este tema que tenía que haber sonado, pero bueno, el lector de CD dijo que no y que no, y que tenía que sonar el Helium. Así que nos vamos a recordar, y en este sí que nos voy a decir cuándo publicamos, cuándo radiamos este trabajo de Ryuichi Sakamoto, que era un doble CD titulado Playing the Piano, y es precisamente del que vamos a escuchar la versión en directo de Felices Navidades, Mr. Lawrence, por el propio Ryuichi Sakamoto, composición para la película del mismo título e interpretación del propio Ryuichi en directo en un concierto en Tokio. Thank you. composición e interpretación del propio Ryuichi Sakamoto, tema grabado en directo en un concierto en Tokio y que venía contenido en un doble CD publicado ya en el año 2008. Bueno, doble CD aquí en España, en Europa creo que fue un mero, era simplemente un disco, un sencillo. En España se publicó en una caja de lujo realmente impresionante. Venía contenido, venían dos CDs. Este que acabamos de escuchar era el Playing de Piano, que eran versiones de composiciones del propio Ryuichi Sakamoto interpretadas única y exclusivamente al piano, y en el otro, el segundo trabajo, el segundo disco, era, se titulaba el, era el titulado Out of Noise, y era un poco más experimental, más electrónico, también había piano, pero había otros sonidos que aglutinaba al Ryuichi Sakamoto. Bien, continuamos y lo hacemos ya para despedirnos por el programa de hoy. Hoy hemos durado un pelín menos debido a diferentes cuestiones que no vienen al caso. Así que vamos a aprovechar ya para despedirnos de todos vosotros. Espero que este buque sonoro llamado Músicas en la Tarde haya sido de vuestro agrado y que, bueno, pues el próximo miércoles más y mejor. Para despedirnos, ¿qué tenemos? Bueno, pues que mañana jueves 26 de abril del 2012 actuará aquí en Asturias, más en concreto en el Centro Cultural Internacional de la ciudad de Avilés, más conocido como el Niemeyer, Robert Glasper Experiment, enmarcado dentro de ese ciclo musical llamado Jazz in Blue, que cada mes desde febrero nos ha traído a un artista. En el mes de abril les toca a Robert Glasper y con él os dejo. No sin antes recordaros que ahí en el archivo sonoro también tenemos un programa especial grabado con una pequeña muestra del buen hacer de este músico que a buen seguro, si os acercáis por allí, no os va a defraudar. Así que ya lo sabéis, este Robert Glasper, la colaboración de Bilal a la voz, y así que un cordial saludo y hasta el próximo miércoles. Let me know how much I was inspired. Like, I let him know how much I was inspired, and he let me know how much he was inspired by me. And so everywhere I go, I gotta say his name. Rest in peace to one of the greatest producers ever, J. Dilla. Here we go. 1, 2, 3, and you don't stop. It's Pete Rock, and we're about to hit the top. We go 1, 2, 3 and you don't stop. It's J Dilla and you know he's up top. One time for your mind, it's the Pete Rock. Yeah, oh, here we go. One time, fall in love. Woo. Fall in love. Yeah. What the things you do. Yeah.